Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En este instante abrimos la que se convierte en la número 1458. Saludos de Julián Martínez, emitiendo como siempre para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock, en Colombia Altavox Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Bueno, pues puntuales, como es habitual, a nuestra cita con los oyentes para traeros lo mejor del rock y el metal, prestándoles sobre todo una, importancia destacada a los lanzamientos recientes, a las novedades discográficas que ven la luz. Por ejemplo, lo nuevo de Jeff Scott Soto con la colaboración de Dean Castronovo, una canción que se llama Coming Home y que es un gustazo que hoy nos sirva para abrir esta edición 1458 del Con Fuerza Heavy. Jeff Scott Soto, ya te digo, con la colaboración increíble de Dean Castronovo para su nuevo tema, Coming Home. Bueno, hemos empezado así relajaditos porque me apetecía mucho ofrecerte el estreno de este nuevo tema de Jeff Scott Soto, pero ojo, que esto no va a ser así toda la noche. Claro que no. Victory acaba de lanzar 10 años después de su último álbum, el nuevo anticipo de lo que el 26 de noviembre será su nuevo disco. Después de Cut to the Bone, llega God of Tomorrow. We'll be right back. está malo, nuevo de Victory, ya sabes, en noviembre es un nuevo disco. Y estos son Lords of Black. Presentando también nuevo anticipo. Nuevo tema de su disco. Of Black, ahí estaba con ese nuevo lanzamiento. Vamos con A Million Miles. Hello, good morning. I am coming for... El disco que publican White Polo y que hoy les hace protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. están sonando en las últimas semanas aquí en el programa. Se llaman White Polo y presentan A Million Miles, este disco en el que hay mucho hard rock, en el que hay mucho blues y en el que hay mucha música de calidad, de categoría, de la que a ti te va a gustar. Hoy son protagonistas aquí en el programa gracias a la publicación de este disco y gracias a Juan Sáez, que nos está escuchando y que nos va a acompañar un ratito. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la introducción, me ha encantado. Es un gustazo tenerte aquí en el programa. Es el primer disco que publicáis, pese a que vosotros en esto de la música pues ya lleváis bastante tiempo, ¿no? Es un proyecto tuyo y de Santi Polo. Hay ya una trayectoria musical importante detrás y bueno, pues ha desembocado en este nuevo proyecto, ¿no? Sí, eso es. De hecho, llevamos en grupos como, pues te diría, 20, 25 años. Lo que pasa es que siempre habíamos hecho quizás una onda más pop rock, con más voces, más power pop y tal, y siempre habíamos tenido la espinita de hacer nuestra historia y habíamos tenido tiempo suficiente para hacer las canciones. Y así ha salido. Ha sido el año de pandemia, la verdad que ha sido perfecto para sacar discos. ¿Cuándo empieza a gestarse esta aventura? ¿Cuándo de repente decís, oye, ¿y si grabamos todo esto que hay por aquí? Pues en mi cabeza, la verdad que hace 3-4 años o algo así. Y lo que es el grupo ya con forma y arreglando las canciones, pues justo antes de la pandemia. De hecho, hicimos un concierto el mes de antes en Zaragoza y ya teníamos pensado ahí el setlist que íbamos a grabar y todo. Sois zaragozanos, pero vivís en Madrid. Es verdad que, bueno, como tú dices, son muchos años de experiencia musical, pero cuando uno tiene pues esas sensaciones, ¿no?, de que le apetece tocar un poquito de blues, un poquito de hard rock, que decía yo que hay mucho aquí en este disco, bueno, pues se van generando esas ganas de grabar un disco, de preparar las canciones, y me gustaría que me contaras, ¿estas canciones son recientes, me refiero, se han compuesto en un periodo muy cercano a la grabación o aquí hay un poco de esta historia de 20 años? Pues la verdad es que la mitad o más son bastante recientes, son de, yo te diría, 2019, casi todas, sí, y luego el resto sí que es verdad que había tres o cuatro que yo tenía de hace tiempo como así como favoritas y digo, bueno, pues estas también las quiero meter algún día si grabamos. Pero sí, son bastante recientes. De hecho, además, pues verás que un poco cada una es de su padre y de su madre, ¿no? Sí. Hay un poquito de blues, hay un poquito de hard rock, de influencias, y es probablemente lo que más me ha gustado que estaba escuchando en ese momento, que me salían un poco así. Sí, es verdad que bueno, hay un regusto a música, bueno, clásica y a ese rock de los 70 que nos apasiona y a tantas cosas, ¿no?, que bueno, que han influido y han influenciado también en tantos músicos, y han influido tanto en la música que después bueno, pues otras bandas han conseguido realizar, y en este caso ese sabor setentero, como digo, está muy presente, ¿no? Es algo que suena, como digo, muy a los 70, pero también muy actual, muy de 2021. Sí, bueno, a ver, lo que más nos gusta es la música de los 70, somos muy muy fans de Purple, de Zeppelin, de Hendrix y demás, lo que pasa que no está a lo mejor al alcance de nuestras posibilidades y luego también nos influye mucho los años 90, ¿no? Somos súper fans de los Guns, de los Cool, del sonido de Los Ángeles, sí. Y luego otras cositas pues más, un poquito stoner, un poquito también de Britpop en su día. Y al final, pues se nota, eso se nota en las canciones. Claro, efectivamente, las influencias que a uno le van marcando, pero es verdad que bueno, pues uno puede pensar, sí, a lo mejor apetecía grabar estas canciones, se graba A Million Miles y ya está. O esto nace con la vocación de que tenga una continuidad y en definitiva, que sea un proyecto de futuro. Sí, sí, de hecho lo bueno que tenemos es que nos conocemos hace tanto tiempo que nos soportamos, ¿no? Y la idea es, el concepto ha sido hacer algo con lo que nos sintamos cómodos y a un ritmo también que nos sintamos cómodos, ¿no? Ya tenemos unos años y no tenemos ya ese sueño de vamos a triunfar, sino que, oye, esto se ha hecho pues para nuestro círculo de colegas, que bueno, pues que tenemos todos más o menos el mismo gusto y sin más pretensión que conseguir hacer algo digno, que sacar algún bolo y, y evolucionar, pero sobre todo para nosotros, si te digo la verdad. De hecho, también de ahí viene un poco lo de cantar en inglés, ¿no? Que sí. Nosotros, nuestra evolución ha sido un poco al revés. Cuando teníamos grupos en Zaragoza más pop, cantábamos en castellano, y ahora ya, como estamos ya con ganas de hacer exclusivamente lo que queremos, pues hemos cedido a lo que nos gusta, ¿no? Y casi todo lo que escuchamos es inglés o americano, y por eso lo hacemos así. Pero lo curioso es que pese a que, como tú dices, pueda ser algo que uno hace, bueno, pues por gusto, por decir, para nosotros, ¿no? Pero se ha cuidado mucho. Por ejemplo, el aspecto exterior del CD, que lógicamente para mí siempre va a ser una parte muy importante. Lo más importante es la música, eso es indiscutible. Pero el envoltorio, como yo también, quizá es porque vengo de la época de los vinilos y de cuando nos sentábamos a escuchar un disco en casa, sí, con las letras delante y a disfrutarlo de otra manera, me gusta encontrarme algo así. Y como digo, pese a que tú dices que es algo bueno, pues así para nosotros, decías, pero se ha cuidado mucho todo ese detalle externo. Sí, a ver, lo nuestro es más el sonido. La parte de imagen, hemos contado con ayuda de un fenómeno que es batería, Josico, el batería de los Playhos en Zaragoza, que hace unos diseños súper chulos. Y tuve la suerte que me encontré con una foto buena, y él, pues, ha hecho el resto. Nosotros para eso no somos especialmente buenos, lo nuestro es más meter ruido, ¿no? Pero sí, y la idea de las canciones también, lo que te decía, que se ha cuidado mucho porque también hemos tenido tiempo, y eso te da tiempo para madurarlo, sí, y para decir, oye, pues este arreglo no, este sí, o esta no, yo creo que esta mejor, y al final, pues, lo que queríamos sobre todo era quedarnos contentos, y estamos muy contentos. Pero fíjate, pero yo quizá más me refería a este momento actual, ¿no? Que tan diferente es a ese del que hablábamos hace un momento, de los años 70, ¿no? Ahora claro, uno puede perfectamente publicar 3, 4, 5, 10 canciones en internet, con su video lyric incluso, y bueno, pues ir sacando ahí cositas sin tener por qué hacerlo en un disco físico. Cuando uno lo hace en un disco físico es porque verdaderamente le gusta, ¿no? Y ese tener ese detalle de decir, es que apetece que esté ahí, ¿no? Sí, nos gusta, y estamos también un poco desfasados, ¿no? No sabemos cómo se hace ahora, y nos hemos quedado anclados en cómo se hacía hace 20 años. Entonces, ahora no sabríamos por dónde empezar, a dónde hay que ir para tocar, dónde las plataformas digitales. Hay que hacer tantas cosas hoy en día cuando tienes un grupo que no hacía falta hace 20, 25 años, ¿no? No somos ni especialistas en marketing ni en redes sociales, no tenemos ni otra idea de eso, pero bueno. Es verdad que ha cambiado todo muchísimo, y bueno, este programa, por ejemplo, nosotros hemos cumplido 31 años ahora de programa, ¿eh? Fíjate lo que ha cambiado de cuando empezábamos a poner música a cómo la ponemos ahora y cómo nos llega, ¿no? A la radio de los distintos grupos y de las distintas bandas que van grabando. Por cierto, vosotros, en ese sentido, lo que ha sido toda la producción ha sido todo muy, muy de hacerlo vosotros directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Todo medios pues con el presupuesto bajo y con tirando de familia, de mi hermano, de colegas y tal, y al final, pues bueno, lo hemos sacado adelante con la mínima inversión. Pero es que yo creo que muchas cosas se hacen hoy en día, sí, ¿verdad? Y sí. La ventaja que tienes es que si tienes un ordenador y un buen micro en casa, pues más o menos puedes grabar muchas pistas de muchas cosas, ¿no? Y con eso vas avanzando. Es que fíjate, ¿no? Vosotros sacáis un trabajo absolutamente digno y perfecto para escucharlo, para disfrutarlo, y esa quizá es la gran diferencia, ¿no? Con aquellos tiempos, la ventaja que veo yo con aquellos tiempos, claro, de los que hablábamos antes, de que ahora, bueno, pues uno se lo puede trabajar perfectamente en casa sin un gran desembolso. Antes, acuérdate que para grabar una simple maqueta tenía uno que estar trabajando, poniendo copas no sé cuántos meses. Exacto. Ahora, hoy en día, por el precio de lo que era hace 20 años una maqueta, te grabas un disco en condiciones, exacto, y encima con gente buena. Yo he tenido la suerte de que las baterías, parte de las baterías me las ha grabado un super capo, que es Marcelo Novati, que ha sido pues batería actual de Juanes, ha estado con Mecano, ha estado con mucha gente en España, y pues bueno, pues es colega de mi hermano y me hizo el favor. Sí. Pero eso hace 20 años habría costado un pastón. Eso te iba a decir, que a nivel de colaboración es increíble la de Marcelo, y luego también están los teclados de Santi Comet, que bueno, sí, que han aportado ahí muchísimo. Sí, sí, es mi hermano, se ha cambiado un poco el apellido, pero es también pues también que se ha cambiado, no se ha cambiado el apellido por nada de que no quiera que le relacionen contigo ni nada de esto, ¿no? No es que seamos un delincuente y otro, no. Se lo ha cambiado por sonoridad hace tiempo y él ya, pues bueno, vive de esto, ¿no? Él está en la tele, en Leitmotiv y ha estado muchos años con Amaral, con Loquillo y bueno, pues sabe muchas cosas y bueno, siempre nos ha apoyado mucho en enseñarnos el camino y me hizo el favor de grabarme algunos teclados y la verdad que muy contento. Pues han quedado geniales, es verdad, igual que la colaboración de Marcelo, tremenda también. Bueno, ahora es verdad que estamos viviendo un momento complicado con en fin, pues con la pandemia que nos tiene un año y medio ya, pues con todo ahí patas arriba. Tú has dicho que, bueno, por buscarle el lado positivo a esta situación que desgraciadamente tiene poco positivo, pero si hay que encontrarle algo es que ha dado lugar y tiempo a trabajar cosas en torno al grupo y a la música y demás, pero supongo que lo que también apetece mucho es tocar esto, ¿no? Presentarlo en directo y subir al escenario. Un montón, sí. De hecho, ahora, mira, en 3 semanas nos vamos a Ibiza, al festival Back to School, que bueno, organizan amiguetes por allí y la verdad que tenemos muchísimas ganas. Desde luego, el objetivo era que con esto no salieran algún bolo, ¿no? Y disfrutarlo en las salas, que es de lo que se trata. Además, yo creo que con esto de la pandemia, los grandes grupos quizás no están viniendo por las restricciones y demás, y se abre una época muy buena para grupos pequeños, grupos locales y sitios pequeños, que yo creo que lo tienen más fácil a la hora de organizar conciertos y pasar un poco desapercibidos, ¿no? De todas las reglas y todo lo que piden ahora de mascarillas o de aforos. Es verdad, estoy completamente de acuerdo contigo. Además, la gente tiene muchísimas ganas de concierto y eso, pues desgraciadamente no ha ocurrido siempre y creo que sería un buen momento también para aprovechar esas ganas que la gente tiene de volver a disfrutar de la música en vivo. No sé si ha dado tiempo a presentarlo o no. No, todavía no. De hecho, aquí en Madrid la idea es hacerlo en cuanto tengamos hueco en una sala con algo más de nombre, junto a gente veterana como los Clayhawks. Tenemos la idea de hacerlo en El Sol, no está cerrada todavía la fecha, y luego que seguimos buscando más sitios y más salas, que estamos ahí a ver si sale algo chulo, ¿no? Para hacer una fiesta chula. Ya sabéis que ahí están todos los colegas y están todos ahí con la libreta apuntando a ver lo que le gusta y lo que no le gusta. Pues si hay algún colega que tenga un bar y que haya grupos que toquen, que nos llame, por favor. Exacto, efectivamente. Juan, ha sido un placer tenerte esta noche aquí en el programa. Enhorabuena, porque desde el primer momento en el que recibimos a Million Miles y le dimos una escucha, enseguida dije, bueno, pues a White Polo quiero tenerles en el programa y quiero charlar con ellos porque me ha gustado mucho el disco. Un placer. Ha sido un gusto hablar contigo. Mucha suerte. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a escuchar precisamente el tema que le da título a todo este disco, A Million Miles, son White Polo. encanta este disco de White Polo, con ese sonido que tiene, esa mezcla de blues, de hard rock, que la verdad es que me apasiona y que me apetecía muchísimo compartir esta noche contigo aquí en el programa. Bueno, vamos a seguir, más cositas. Entre los estrenos fantásticos que tenemos esta semana se encuentra lo nuevo de Gus G. Nos hablan de un enigma de vida. Gus G estrenando nuevo tema. Bueno, pues Animal Life. Escuchábamos a Gus G con su nuevo tema y lo hacemos ahora con Robin Red y este Nightlife que también publica en estos días. Pues qué bien suena este Nightlife de Robin Red. Bueno, vamos con The 500 que publicaban hace unas semanas A World on Fire, un nuevo disco con canciones como Wall of Jericho. Yeah. El próximo 26 de noviembre verá la luz el nuevo disco de Infernal Hate llamado The Order of the Black Kestrel. Bien, pues como sabes, hace algunas semanitas se ha publicado Aprositus, el anticipo de lo que ese 26 de noviembre se convertirá en el nuevo disco de Infernal Hate. Cambiamos así radicalmente de onda musical. Hemos escuchado a Prositus de Infernal Hate. Seven Spires ha publicado también nueva canción. bien suena, ¿eh? Sí, señor, lo nuevo de Seven Spires. Es un gustazo disfrutar de esta canción. Nuevo tema que publican ahora en estos días. Ya sabes que también se ha publicado la segunda parte de ese álbum de versiones de Axel Rudi Pell. Bueno, hay un montón de versiones. Está el Paint in Black, el Rock and Roll Queen, el Black Cat Woman o el Sisa Lady en una versión especial de Axel Rudi Pell. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Vaya versioncita se ha marcado Axel Rudi Pell del Sisa Lady. ¡Qué bien! ¡Fantástica! Bueno, pues ahí estaba Axel Rudi Pell y aquí Kryptos. Yeah. Hotwire, lo nuevo de Kryptos. Raven Blood publicó en junio el primer single de su nuevo disco Resurgent, y para esta ocasión acaban de adelantar otro nuevo tema, este que ya suene, que se llama Silence and Death. Tiene video lyric incluido. El 1 de octubre se publicará el disco Raven Blood. We'll be right back. Silence and Death. Ahí está lo nuevo de Ravenblood. Wow, fantástico nuevo tema. ¿Sabes quiénes publican también nuevo single? Con nuevo vídeo. Previo a la edición de su nuevo álbum Vértigo. Pues son precisamente Mosh. Se llama Entre mis manos, es su nueva canción. Lo nuevo de Moss en el Con Fuerza Heavy. Pues ahí está el nuevo tema de Moss. Qué ganas, ¿eh? De que llegue Vértigo, ese nuevo disco. Y estos son Dracoon. Desde el que es todavía su último disco, a ese Zombie Dragon from Outer Space, nos llega esta canción. Urashima, Dracoon. Pues ahí estaban Dracun. Y esto se llama Reyes de la Noche. Es una banda murciana llamada Colpiton que acaba de publicar el pasado 31 de julio Eva Sin Adán. Pues ahí lo tiene, se llama Reyes de la Noche. Son Colpiton, llegan desde Murcia. Una banda que, por cierto, ha tenido un camino largo desde el año 2009, pero con un paréntesis también bastante amplio entre medias. Pero mira, mejor que nos lo cuenten ellos, porque nos están escuchando al otro lado del teléfono, precisamente Dani, que es el guitarrista y vocalista de la banda, Paco, que es también el guitarrista, y estamos esperando, me parece, que se incorpore José también, el bajista del grupo. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Buenas noches, buenas. Bueno, decía yo que la historia de la banda, la historia de Colpiton, arranca allá por el 2009, pero es verdad que ha habido un paréntesis bastante largo entre medias, ¿no? Sí, allá por 2012, bueno, tuvimos un paréntesis que duró hasta 2017, que retomamos fuerte. Yo creo que la cuestión de por qué se para es pues un poco lo que suele ocurrir, ¿no?, con la mayoría de las bandas. Lo difícil que es esto de tener un grupo de rock, ¿verdad? De mantenerlo, de compaginarlo con los trabajos, con la familia, el encontrar tiempo para ensayar. Hay mil cosas que muchas veces se nos escapan de lo complicado que es tener un grupo. Sí, efectivamente. Aparte, cuando es un grupo de canciones propias como nosotros, es muy difícil darse a conocer y conseguir conciertos y poder mantenerse durante tantos años. Bastante difícil. Y compaginarlo con todo lo que acabas de decir, con el trabajo, la familia, el resto de obligaciones. Son muchas cosas, sí, es verdad. Cuando empezó esta historia, cuando allá por el 2009 arrancaba la aventura de Cole Piton, ¿era muy similar a lo que encontramos ahora en esta nueva publicación, en Eva sin Adán, o notáis que ha cambiado mucho, que ha evolucionado? Sí, hemos evolucionado bastante, la verdad. Antes los temas eran prácticamente más básicos, eran muy sencillo, se notaba que estábamos empezando y éramos más jóvenes, ahora tenemos canas por todos lados. Y claro, la experiencia ya se nota. Efectivamente, salen canas, pero también esas canas significan que hay más experiencia, claro. Es indiscutible. Se madura. Oye, ¿y por qué de repente en 2017 decidís, bueno, hemos estado parados ahí cinco años, esto hay que retomarlo? Pues la culpa la tuvieron los Kiss. ¿Los Kiss? Sí, pues todo surgió volviendo de fuimos Dani y yo a ver un concierto de Kiss, que fue en el verano de 2017 en el Wizzing Center de Madrid. Y volviendo, pues fue una noche muy larga, al día siguiente trabajábamos. Después del concierto volvimos a Murcia y en el camino pues surgió la magia. Es que no me extraña que después de ver a los Kiss a uno le vengan las ganas de decir, yo necesito un grupo de rock, ¿no? Sí, efectivamente. Ya necesitábamos tocar. Ya, al fin y al cabo, aunque dejáramos el grupo, no dejamos de ser músicos y siempre te vuelve el gusanillo de volver a tocar. Sí, efectivamente. Bueno, y ha tenido que ser después de una pandemia y en este 2021, cuando finalmente publicaréis el EP de la banda Eva sin Adán. Contadme, ¿en qué sentido os ha afectado toda la situación sanitaria, toda la pandemia? Llegó un momento de confinamiento muy duro que nos tuvo a todos en casa. Luego, bueno, pues se estabilizó un poquito la situación y por lo menos podíamos salir de casa. Pero es verdad que a todo lo que tiene que ver con la música, con las artes, en definitiva, le ha afectado muchísimo. Claro, de ahí eso que dices. El videoclip que tenemos hecho en 3D, porque cuando queríamos grabar un videoclip y habían por restricciones, teníamos que volver a las 10, no se podían juntar más de 3 o 6 personas, pues vimos la oportunidad de hacerlo así en 3D. Y lo hicimos. Pues, efectivamente, es una buena fórmula. Nos pilló la pandemia en el peor momento, o sea, en el peor momento para nosotros, porque es cuando ya empezábamos a tener preparado el EP para lanzarlo, cuando íbamos a promocionarlo para ir tocando en sitios, y de repente vino todo esto. Uh-huh. Y sobre todo juntarnos, tuvimos que retrasarlo muchísimo, además fue autoproducido, tuvimos que hacerlo durante mucho tiempo y no podíamos tocar en ninguna parte, claro. Claro. Y claro, fue justo cuando íbamos a empezar a tocar y a salir por ahí, que ya teníamos alguna cosilla vista y nada. Tuvimos que hacer como el resto del mundo, quedando en casa. A encerrarnos todos en casa, efectivamente. Bueno, poco a poco las cosas, como digo, bueno, fueron, si no llegando a la normalidad, por lo menos siendo un poquito más llevaderas, con lo de por lo menos poder salir de casa, poder ensayar, poder ir preparando las cositas y grabar esta publicación que habéis hecho ahora, que se hizo, ¿dónde? ¿Dónde lo grabasteis? Fue autoproducido, en un home studio. Y el hecho de meteros ahí con los botoncitos, con el retoque, el darle forma definitivamente a las canciones, ¿cómo fue? ¿Llevó mucho tiempo? ¿Cómo os dedicasteis a ese trabajo? Sí, pues fue mucho, mucho tiempo. Muchas horas delante de mi ordenador, escuchando, enviando, volviendo a escuchar, juntándonos para escucharlo juntos y ver cómo suena. Bueno, muchísimas horas, muchísimas horas. Es verdad que bueno, pues hace un ratito estaba hablando con Juan Sáez de un grupo que se llama White Polo, que que tienen muchas influencias de los años 70, y hablábamos de lo que ha cambiado la música, ¿no? Ellos igual se han grabado su disco. Que hay unas oportunidades ahora en ese sentido que afortunadamente ahora se tienen y antes eran absolutamente impensables, ¿no? Lo de poder grabar en casa un disco y sacarlo con un buen sonido y poder compartirlo en todas partes, ¿no? Sí, claro. Es que, bueno, el cambio a los sistemas digitales, pues la verdad es que amplió un mundo muy grande en eso. Con cuatro cosillas básicas puede tener... Pues, hombre, no se asemeja a un estudio profesional por equipo y conocimiento, evidentemente. Pero... Por eso un estudio vale lo que vale y lo otro vale menos, claro, eso es así. Pero la oportunidad de tener tu música grabada en una calidad aceptable y que puedas difundirla a través de plataformas... la verdad, una ventaja que antes no se tenía. Sí, es cierto. Quizá por eso la música autoproducida, a lo mejor por eso tiene poca salida, que ahí se da a conocer menos, pero porque antes también cuando grababa un disco era todo un evento. Ahora grabar un disco lo puedes hacer en tu casa. Sí. Tiene parte buena y parte mala. De todas formas, hay que ser bueno para que el disco, por mucho que lo grabes en tu casa, si eres muy malo, pues efectivamente, pues las canciones van a ser malas. Y si eres bueno, pues las canciones serán buenas, es indiscutible. Efectivamente. Bueno, a no ser que sea... Si eres músico, eso te lo dije en oído enseguida. Sí, efectivamente. A no ser que sea Paquirrín y te ponen un autotune de estos y ya está, ya no hay problema. Bueno, si ahora mismo los oyentes de Con Fuerza Heavy se preguntasen, aquellos que no hayan tenido todavía oportunidad de escuchar a la banda, más que a lo mejor esta canción, Reyes de la Noche, que acabamos de poner nosotros, si tuviéramos que definir vuestra música... ¿Qué les contaríamos? ¿Qué os influencia? ¿Qué bandas os han dejado más? Pues, a ver, yo creo que las bandas que más nos ha influenciado sigo Guns N' Roses. Por ahí un poco el nombre del grupo. Y Mötley Crüe también. Uh-huh. Pasa que, bueno, hemos ido evolucionando también. Ahora somos un poco la vieja escuela. Un rock and roll también un poco antiguo, más clásico. Y esa es nuestra influencia. Decía yo lo del nombre, que a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero Colpitón es una pistola, ¿no? Sí, un revólver. ¿Eh? Un revólver, efectivamente. De ahí también lo de Guns N' Roses, que efectivamente son esas armas y esas rosas que aparecen también en el logo de la banda. Hombre, a la hora de componer, yo no sé si es un trabajo que hacéis de forma conjunta, si lo hacéis entre todos, o alguien lleva una idea y se trabaja, ¿cómo lo hacéis? Pues eso lo hago yo. Compongo las canciones. Prácticamente la hago cuando me viene la inspiración, muchas veces trabajando. Estoy trabajando y se me ocurren letras, se me ocurren cosas. Y luego pues las traigo al grupo y ya pues las hacemos y cada uno pone su parte y demás. Ya cada uno va aportando también un poco lo que es la faceta de cada uno, ¿no? Claro, si no tuviese la faceta de cada uno no sería... Al fin y al cabo, no sería Colpitón, efectivamente. Es una manera también de que la música sea de todos y que todos sintáis la banda pues igual de bien. ¿Cómo le podríamos contar a los oyentes que ahora nos estén escuchando pues, de cualquier parte de España o de cualquier parte del mundo que se vive la música aquí en Murcia? ¿Es una buena ciudad para tener un grupo de rock? Sí, la verdad es que aquí tenemos bastante rockeros y sobre todo antiguos. Aquí se lleva bastante rock, la verdad. Y sobre todo estarán pensando los que nos estén escuchando, pero ¿es una buena ciudad para tocar? Bueno, para tocar, tenemos hay muchos sitios donde se pueden tocar, pero salas de conciertos la verdad es que hay muy pocos. Salas como la, bueno, aquí tenemos la Sala Gamma o la Sala o el Garaje de la Tía María, que sí suelen hacer conciertos muy asiduamente, pero bueno, estaría bien que hubiera bastantes más sitios de ese estilo para que haya más promoción de los conciertos, pero lo cierto es que hay muy pocos. Antes estábamos hablando de que la pandemia pues nos ha afectado en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, en lo musical también, en muchas cosas, y sobre todo en lo de los conciertos. Imagino que publicar un disco y bueno, pues tener que esperar un poco para presentarlo y hacerlo de esta manera, que hay que hacerlo ahora, pues es una puñeta, ¿no? Es duro, sí. Mucho, porque a nosotros nos gustaría ir a todos los sitios donde pudiéramos ir a llevarlo y llevarlo. Pero claro, ahora mismo, pues sí, antes había poco, ahora hay la mitad de sitios donde tocar. Imagino que la intención es, si esto mejora, que ojalá que sí, confiamos en que sí, pues la intención será coger la furgoneta. No hay pereza, ¿no? Hay ganas de recorrer pues todas las ciudades posibles. Sí, sí, desde luego lo que nos salga lo vamos a intentar hacer por todos los medios, porque tenemos muchas ganas de tocar. Además, vosotros estáis ensayando, lo estáis preparando, porque me parece que esta noche además tenéis ensayo, ¿no? Sí, justo acabamos de terminar, de tocar y pues, estamos preparando un concertillo que tenemos también en octubre. Eso os iba a preguntar, ¿hay ya perspectivas de esos primeros conciertos para presentar el disco? Sí, claro, en octubre vamos a tocar, como ha dicho Paco, en Campo de Río, el día 24, y bueno, pues estamos con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y dándolo todo aquí, ensayando un par de días a la semana, lo que el trabajo nos permite, y la vida, claro, eso, que concilia a la familia con todo esto, y ahí estamos, buscando, y lo que sale, sale, y se hace, estamos a piñón. Y seguro que saldrán muchas más cosas, porque efectivamente todavía, bueno, pues esto está terminando de arrancar y en definitiva todavía nos queda un poquito para que las cosas vuelvan a la normalidad. Y bueno, pues ahí seguro que pillará a Colpitón con las pilas bien cargadas y con todo preparado para afrontarlo esto con muchas ganas y con mucha fuerza. Efectivamente, pues muchísimas gracias a la banda, a Colpitón, por lo primero, por ofrecernos vuestra música, lo segundo, por compartir este rato con nosotros aquí en el Conforza Heavy, y vamos, ojalá que haya mucha mucha suerte en el futuro y que este sea el primer paso de muchos pasos buenos para el grupo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Por cierto, que el single que se ha publicado de Eva Sin Adán es precisamente la canción que le da título al disco y es la que nosotros escuchamos ahora. Es un cementerio de ligueros. Eva Sinadán, ahí estaba la música de Cole Piton desde Murcia. También le dábamos la oportunidad hoy a la banda murciana de convertirse en protagonistas de nuestro Con Fuerza Heavy. Más cositas que estoy deseando compartir contigo. Lo que se viene a continuación es el nuevo tema, a ver, os lo digo ahora mismito, el nuevo tema de una banda que se llama Evasión. Es un grupo de rock madrileño que nos cuentan, están dando sus primeros pasos y que, bueno, pues quieren empezar a hacer rodar su primera grabación que han llamado En el Local y que van a estar presentando el 18 de septiembre en la Sala Cónclave, en Cabanillas del Campo, en Guadalajara, y el 16 de octubre en la Sala del Elefante Blanco, en Madrid, y que, bueno, pues va a estar disponible, por cierto, en las plataformas digitales a partir del 17 de septiembre. Nosotros vamos a tener la oportunidad de poder estrenártelo ya en el Con Fuerza Heavy, de hacer que suenen, y bueno, pues vamos a escuchar precisamente una canción que nos han recomendado ellos. Nos han recomendado que escucháramos y que escucharais, sobre todo vosotros, El Reflejo de la Luna. Son Evasión. Y así es como suenan.

Poetas Puestos, con la colaboración de los Chicos del Maíz en esa canción que se llama Al Carajo. Ahí estaba sonando. Bueno, más cositas, más temas que vamos a compartir hoy contigo aquí en el programa. Es un buen momento para que nos acerquemos al nuevo disco de Pendejo. ¡Sí, señor! ¡Los Pendejos están de vuelta! Con esto que han llamado Toma. EP, 4 temitas para una super banda a la que apreciamos y queremos mucho aquí en el programa. ¡Pendejo! Era ese punto de ira y avaricia, de dominio y persecución. Mi madre una arena, mi padre nunca ha ido de dieta. Lo que han hecho con el Rachel, los pendejos. Toma, así es como se llama este nuevo EP que publican y que tenía una clara referencia a esto. Oh, Ahí estaba el Grandchild, sí señor. Y esto que suena ahora, señoras y señores, se llama Estratego. Cuando estamos emitiendo este programa en directo es la noche del jueves 2 de septiembre. Tú quizá lo estés escuchando otro día de la semana en las distintas reposiciones, pero si lo estás escuchando hoy en directo, ya te digo que mañana se publica lo nuevo de los Maiden. Hace apenas unos días hemos tenido con nosotros en el programa a una banda de Puerto Lumbreras, en Murcia, que se llaman Último Eco. Dentro de su más reciente álbum, llamado Un Optinium, hay canciones como Camisa de Fuerza. Último Eco, Camisa de Fuerza, ahí estaban. Megara lanza Ni Contigo Ni Sin Ti, el que será el primer single del segundo EP que lanza la banda con motivo de, bueno, cuando lancen un tercer y próximo EP, agruparlo todo en lo que será en enero de 2022 su próximo álbum. Por tanto, estamos hablando de un segundo single sobre esa larga duración. Hay videoclip también que se va a estrenar a las 9 de la noche, que se puede ver pues a partir de mañana viernes, que estará en todas las plataformas digitales. Y además la banda va a estrenar el tema en directo este mismo sábado en el Z Live Rocks Fest, junto a Tarja, Angelus Apátrida, L'Epoca y muchas más bandas que van a estar ahí. Por tanto, lo nuevo de Megara, que como te digo ya tiene videoclip. Y que se llama Ni Contigo Ni Sin Ti. Vuelve, Ni contigo ni sin ti. Ahí estaba lo nuevo de Megara. Sí, señor. Con un fantástico videoclip también que acompaña la canción. ¡Más! Los Fahrenheit se centran al 100% en la elaboración de su nuevo álbum de estudio. Seguimos disfrutando de temas como Death Wish. Son Fahrenheit. Baby, me parece extraordinario, sí señor. Dead Wish, ahí estaban sonando los Fahrenheit. Bueno, el grupo de death metal First Cult surgió de las cenizas de Death Seed y bueno, están en la carretera desde el 2007 y nos dicen han encontrado una misión para canalizar su ira, su frustración con la sociedad moderna y sus estándares problemáticos para unir a la gente y que hagamos. Anuncian su álbum de debut, Where Humanity Ends, que verá la luz muy, pero que muy prontito. El 1 de octubre, o sea, dentro de un mes, va a ver la luz ese disco. Y si no quieres esperarte todo un mes para escuchar ese nuevo disco, nosotros ya te adelantamos. By the Hand, el primer single de ese disco. Ahí lo tienes, son First Cult. Solamente un mes falta para que llegue ese nuevo disco de First Cult. Bueno, pues esperaremos. De momento disfrutamos de este primer anticipo. I Need Rock and Roll es el título del último disco de Curly Mane. Curly Mane ya estuvo aquí en el Conforza Heavy charlando con nosotros, presentándonos I Need Rock and Roll, y de vez en cuando nos apetece mucho volver a recurrir a ese discazo. Bueno, más cositas. A ver, los suizos Seal y Ardor están emocionados de anunciar la salida de su nuevo disco homónimo. Acaban de estrenar Bow, que es el tercer adelanto de ese disco. Un disco, dicen, mordaz e inquebrantable. Juzga por ti mismo. Bow. Así suenan. Creek out on the back of a stallion, coming up on a three-lane highway. lips sealed and trembling irate. Prepare for the death of a billion. Wake up at the end of my day. Hace unas cuantas semanas pasaban por el programa King Sapo para hablarnos de Lengua Púrpura, el nuevo EP que han publicado. Ese EP, ese Lengua Púrpura, recoge el título precisamente de esta canción. Lo que me gusta, ¿eh? Este disco de King Sapo. Y a continuación están sonando en el Con Fuerza Heavy Experimento Mil Gran con esto que se llama Quiero Bailar. Experimento Mil Gran, Quiero Bailar es la canción que estaba sonando en este momento. Bueno, nos acercamos hasta lo más reciente de Contrabanda. Han publicado Ingrávido, su nuevo disco. Y dentro de Ingrávido hay canciones como La Señal. Quiero ver tus ojos.

La caña dulce, la dulce caña y el buen café. Reincidentes y Rozalén han hecho una colaboración doble. Han cantado Justo de Rozalén y han cantado Hay Dolores de Reincidentes. Bueno, vamos hasta Sign, el último disco que ha publicado Edukin 2. Es una gozada de álbum que te recomiendo enormemente, ¿eh? Es su nueva publicación y viene repleto de temazos. Me encanta este que cierra este nuevo disco. Your Face is on the Wall, Edukin 2. Is on the wall, and I have to see you, and I'm breaking. I was sure you were keeping far from my. This lonely nights have been so hard. And now I feel the road, deep scars you came from our lives. I almost feel that I'm with you. Another land that man, and she was. Running to the light like we used to do. No running in the night. If love means to be right, I missed you. Te mentiría.

me apetece un montón escuchar una canción de Zenobia que ya tiene unos añitos y que se llama No lloraré por ti. Hoy no estás tú, mi vida ya es otra sin tu luz. Oigo expirar el último aliento que me queda. Pensé que un día volvería a ver tu alegre corazón. Hoy sentiré tus labios otra vez. En mis sueños siempre estás tú. Y ya no puedo olvidarte. Poder dibujar tu sonrisa, ese gesto de bondad que mi corazón tanto añora. No voy a llorar por ti si no vuelves junto a mí. No voy a seguir así. Queda tanto por vivir. Debo de continuar. No me importa esperar. Sé que otro amor vendrá y tu hechizo romperá. No lloraré por ti, se llama esta canción de Zenobia. Hay una historia absolutamente tremenda. Imagínate, un barco avanza hacia el polo. Quedan perdidos directamente dentro del hielo, no pueden abandonar el lugar porque están rodeados de hielo por todas partes, les alcanza el invierno, no pueden salir, se agotan las provisiones, se acaban las provisiones y finalmente incluso tienen que llegar a devorarse unos a otros, a comer los cadáveres. Esto ocurrió de verdad. Y despistaos, lo cantan en Octavius. A merced del viento, quedé en nuestras velas, se congela hasta el aliento. No hay argumentos, nos fallan las cuentas, no responden nuestros huesos. Pioneros en lo nuestro, seremos leyendas. salvemos de esta. Flotamos en el vacío de la oscuridad inmensa. En este tiempo perdidos, la vida pasa tan lenta. Solo se escucha el sonido de la ausencia de respuestas. Se extinguió ya el fuego. Llevamos semanas atrapados en el hielo. Fue un atrevimiento, valentía insana, desastroso experimento. Pioneros en lo nuestro, seremos leyenda, seremos leyenda. Ya ni notamos el frío, nunca saldremos de esta. Llegamos al final, se nos acabó el tiempo y terminamos pensando en ti. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Esto ha sido Con Fuerza Heavy. Quedar en un recuerdo. Y